Paranormalia se oye. Expediente Paranormalia. El fuego de la Roya. ...16 de junio de 1945. En la Sierra de los Filabres, Almería, se sitúa un pequeño pueblo, La Roya, que sería testigo de unos hechos inexplicables y de los que todavía queda el recuerdo entre los mayores del lugar. La adolescente María Martínez Martínez se convertiría en la protagonista de una historia absurda. Sin motivo aparente, sus ropas comenzaron a arder esa mañana en el cortijo de Pitango. Algunos trabajadores estaban presentes en aquel momento y oyeron los gritos de la joven. Consiguieron apagar el fuego antes de que las llamas tocasen su piel. El revuelo inicial se fue calmando. Pero cerca de las 8 de la tarde en el cortijo del Franco, se iniciaba otro incendio. Esta vez en un capazo y en un montón de trigo. Como tampoco había explicación lógica, un grupo de habitantes recorrieron decenas de kilómetros en busca de la Guardia Civil de Macael. El cabo Santos y 4 agentes montaron en sus caballos para marchar a La Roya. Llegaron en primer lugar al cortijo del Pitango. Cuando comprobaban los desperfectos causados por el fuego, un bote de lentejas empezó a arder, provocando el terror a los allí presentes. El misterioso fuego atacó a la mañana siguiente a otros cortijos. Las campanas no pararon de sonar para avisar a los mozos, quienes corrían una y otra vez a extinguir los fuegos. Así, hasta más de 300 veces en una semana. La prensa nacional se hizo eco de los hechos. Y en el pueblo cada uno daba su explicación. Unos acusaban al fantasma del Moro Jamá, quien fue quemado siglos atrás por la iglesia. Otros decían haber visto volar un cuerpo fantasmal blanquecino, que se identificaba con el de un niño. Incluso algunos vecinos aseguraban que tenía una calavera en lugar de rostro. Finalmente, hubo quien dijo haber observado extraños resplandores en el cielo, aunque sin poder relacionarlos con los incendios. Ante tales sucesos, científicos pertenecientes a diferentes campos se desplazaron hasta el lugar. Meteorólogos como Román Samaniegos o el Dr. López Azcona, del Instituto Geofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigaron in situ el posible origen del fuego. Todos los intentos fueron en vano. Se habló de un polvo pirogenésico que flotaría por la atmósfera. Sin embargo, si hubiera sido así, los fuegos se habrían producido en otros lugares. Por lo tanto, se buscó entonces el origen en posibles bolsas de gas natural. Pero no se halló resto alguno de gas. La teoría más rocambolesca fue culpar al volcán Etna, que estaría lanzando cenizas incandescentes hasta el pueblo. Mientras el debate estaba abierto en la prensa nacional y en el círculo científico, las combustiones continuarían produciéndose por 2 meses. Muchos eruditos que ni se desplazaron al lugar, siguieron buscando explicación. Pero los vecinos afirmaban que el fuego se comportaba de forma inteligente. En más de una ocasión, cuando se acudía a extinguir el fuego en un granero o en un techo, las llamas desaparecían para aparecer poco después a unos metros de los bomberos voluntarios. Los vecinos no podían seguir con su vida normal y vivían aterrados. La gente llegó a sacar a la calle sus pertenencias por miedo a perder lo poco que tenían. Algunos científicos y agentes del orden, no solo fueron testigos sino protagonistas de las combustiones. El teniente Antonio Arribas, del puesto de Purchena, se desplazó hasta el cortijo del Pitango. Nada más llegar, colgó su chaqueta en una percha y esta comenzó a arder. También uno de los científicos desplazados saldría corriendo al ver salir ardiendo su material. Una cámara, un trípode e incluso unos cristales fueron víctimas de las llamas. Por lo que este hombre nunca volvió al lugar. El terror fue en aumento. Algunos animales fueron víctimas del suceso. Los testigos afirmaban que las llamas, de un tono azul, se acercaba a la gente, y esta tenía miedo de morir abrasada. El fuego terminó por desaparecer igual que llegó. Y aunque los científicos descartaron la mano humana, María Martínez Martínez fue señalada como la culpable. Desde entonces se la conocería como la niña de los fuegos. Sin embargo, esta joven de 13 años fue atacada por el fuego hasta en 3 ocasiones. Es difícil creer que ella fuera la responsable. Y más tras los análisis científicos. Pocos hablan ya del suceso en Laroya. La Guardia Civil ordenó en su momento a los vecinos que guardasen silencio. Y hoy en día es el paso del tiempo, el que está borrando de la memoria, las combustiones inexplicables que aterraron durante 2 meses a todos los vecinos de este tranquilo pueblo almeriense. Paranormalia.